Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Lo que os acabo de comentar del fuego, y también muy interesante el hecho que también antes os he apuntado, de que podían estar entre el cielo y el infierno, contactar con el otro lado, con el más allá. Se presuponía que ellos tenían que llamar a las almas de los difuntos ya de esa generación, de esa familia, porque en nada uno de ellos va a ir hacia allá. Otra cosa será cuando recen a la Virgen María para que ella proteja en ese tránsito, desde que el alma deja el cuerpo hasta que se encuentra con los suyos, ese camino, la protección se la encomienda a la Virgen María. Lo que es el hábito que estáis viendo, es original, iban con ese vestido enlutado, o ese traje enlutado, si eran hombres. Aquí no es que haya más mujeres que hombres, ¿vale? Aunque yo los casos que os estoy tratando, a ellas os he contado dos, de chicas y un chico, sino más bien las personas que, por X circunstancias en su vida, tengan que enfrentarse a realizar el rito de la cavación. Un acabador formaba a otro. No se pasaba de padres a hijos, por ejemplo. Al menos, insisto, en el reino de Murcia. Lo que acabo de comentar. Esto ya también os he comentado. Simplemente os llamo a la colación de una recreación en la parte superior de la diapositiva de los compañeros de Cuarto Milenio, y abajo una fotografía de lo que es la maza, en este caso sí, del acabador. La maza, para que tengáis una idea, más o menos, sería dos veces el cartel. Aproximadamente estaríamos hablando de una maza de este tamaño. Lo que os comentaba de los ritos cuando tiene que acceder, una serie de oraciones muy concretas en donde invocar a la familia, invocar a la Virgen María, e incluso la posibilidad, aquí os hablaré de un par de casos más, incluso de la posibilidad de bendecir objetos. Uno de los elementos más característicos que ellos tenían, vamos acá, esto. Uno de los elementos más característicos era que cuando ellos accedían a la casa, pedían dos habitaciones. Una para colocar todos sus utensilios y otra donde estaba la persona agonizante. Si te piden una habitación para colocar todos sus utensilios, es porque ellos iban de incógnito. Al acabador no se le conocía, tenía que llevar con él el rostro siempre tan lo más tapado posible. La única persona que le iba a ver la cara era la persona que estaba a punto de fallecer. Esa era la única persona. Y cuando, mientras él estaba colocando todos los utensilios en esa habitación, que posteriormente empezaría a bendecirlos uno a uno, mientras los bendecía, se los iba colocando, en la habitación contigua, donde estaba la persona, donde estaba el enfermo, sus familiares le habían quitado todo tipo de todo rastro de ropa, solamente le habían dejado una sábana a modo de mortaja. Habían quitado todos los objetos metálicos, absolutamente todos los objetos de hierro que hubiese en lo que es la habitación. Esto es también muy interesante porque hay una tradición, por lo menos en esta zona, donde muchas veces se habla de que el hierro ahuyenta a los malos espíritus. Por lo tanto, no queremos ahuyentar a ningún espíritu, queremos que vengan, así que limpiamos la habitación de hierro. En los siglos XVI, XVII y XVIII, se colocaba un ladrillo en lugar de una bolsa de tierra, como antes os comentaba, un ladrillo en los pies, que ahora os explicaré para qué es el ladrillo. Y una vez hecho eso, se avisaba al acabador que estaba rezando en la otra habitación para protegerse a sí mismo, a entrar en la sala donde iba a producirse la muerte. Cuando eso sucede, el acabador obliga a la familia a irse fuera de casa, se encierra y por una última vez, si además es sanador, intenta sanar a esa persona. En el caso de que no lo consiguiese, lo que hace es preparar una pequeñita bebida en base a cornezuelo de centeno, belladona, mandrágora o cicuta. Nunca una dosis mortal, simplemente una dosis para adormecer a esa persona. Y a continuación comienza las dos oraciones, primero para los familiares de la persona, segundo para la Virgen María, que acoge en su seno a el alma que está a punto de salir hacia su encuentro. Hecho eso, una última oración, purificaba con incienso y aceite de romero lo que es la habitación y le daba a beber ese frasquito, esa bebida que acababa de preparar a la criatura, a la persona agonizante. Esperaba unos instantes a que el efecto de la droga hiciese el mayor efecto posible y ladeaba de un costado el cuerpo, descubría la nuca e, insisto, de un golpe certero acababa con la vida de esa persona. Lo volvía a poner de boca arriba y le colocaba, en este caso, de nuevo, el ladrillo que había quitado para ladear el cuerpo. Lo del ladrillo, que luego pasa a como una especie de bolsa de tierra, se decía que era para anclar el cuerpo a nuestro mundo, el cuerpo a la tierra, con la idea de que si el cuerpo está totalmente anclado, como clavado en la tierra, el alma saldría mucho más sencillo, de una forma mucho más fácil hacia el más allá. Salvando las distancias, pero en aquellas zonas, de ahí viene la expresión estar con los pies en la tierra, por ejemplo. Y en este sentido, una vez que sucedía esto, el acabador salía de la habitación, salía de la casa y avisaba a la familia de que ha dejado de sufrir esa persona y que ya se ha ido. En la zona del reino de Murcia acababan con esa maza. En la zona del Levante también. Incluso, bueno, aquí os dejo un par de oraciones, ahora vuelvo hacia ellas. Incluso en la zona del arco mediterráneo, que es donde más se han localizado los acabadores, también llegaban a realizarlo con ese martillo. Hay una zona, en la zona de Ourense, en la zona de Galicia, donde los acabadores no usaban tanto ese instrumento, sino directamente un trabuco, una escopeta. O sea, la familia sabía que habían acabado el trabajo cuando desde fuera de la casa se escuchaba el pistoletazo y de repente se hacía el silencio más absoluto. Oraciones pues como la que tenéis aquí. Virgen Santa, Madre del Señor, te devuelvo a este niño, acógelo en tu corazón. Y la oración a los antepasados, que los antiguos romanos llamarían Dios Hermanes, sería así: seres que estáis en la luz y en la oscuridad, antepasados de esta criatura, venid a acogerla como uno más. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.